Ya presentamos las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, Semillas de Misericordia, con el Padre Jorge Gómez. Muy buenos días, queridos amigos. Que Dios los bendiga, que la Virgen de la Caridad los cubra con su manto. Soy el Padre Jorge y vengo a hablarles con mucha alegría de un misterio muy grande que aparece en las Sagradas Escrituras, que son las parábolas de Cristo. Así que en esta serie de programas abordaremos este tema estupendo, entusiasmante, de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, que están esparcidas a lo largo y a lo ancho de los cuatro evangelios. Las iremos leyendo y las iremos desmenuzando, meditando, para que se hagan vida. Pero bueno, antes de comenzar de lleno a caminar estas parábolas, a desarrollar cada una de ellas, vamos a preguntarnos qué son las parábolas. ¿Qué son las parábolas? Bueno, simplemente las parábolas son ejemplos sencillos que realiza Cristo para expresar una verdad profunda, misteriosa. Como somos seres, los hombres, seres de cuerpo y alma, bueno, el Señor se vale de las cosas sensibles para hablarnos de las cosas invisibles. Él habla de una oveja, que somos nosotros, porque nosotros somos para Dios, Él es como el pastor, nosotros somos como las ovejas. ¿Ve? Muchas veces habló de los elementos sencillos de esta vida, habló de un grano de trigo, predicó del crecimiento de los árboles, en fin, va buscando las cosas que vemos diariamente, todos los días, y con esas cosas el Señor se remonta a verdades eternas, a verdades muy profundas, para que crezca nuestra fe. Así que bueno, Dios mediante iremos entonces desarrollando esto. El Señor es como un maestro, es el mejor maestro, es el maestro nuestro Señor Jesucristo. Y Él enseña para toda clase de personas, para los que saben mucho, para los que saben poco, para los ricos, para los pobres, para los científicos, para los ignorantes, para los muy santos, para los muy pecadores, para los enfermos, para los sanos, para los que son sacerdotes o monjes, para los que son casados, son militares, para toda especie de persona. Y lo admirable de estas parábolas es que cada uno se acerca a ellas y encuentra aquello que necesita como alimento. La misma parábola que la escucha un rico, un ignorante, un pobre, un científico, la misma parábola trae dentro de sí esta enseñanza, esta sabiduría divina. Por eso debemos amarlas a las parábolas, debemos conocerlas, debemos disfrutarlas. Veremos que son muchas, algunas son largas, como una historia, otras son cortitas, sencillas, pero todas tienen como capas. Es como las parábolas son como esos terrenos, cuando uno hunde la pala en el terreno, en la tierra, y encuentra como capas cada vez más profundas. Un gran santo, un hombre que está metido en Dios, que está inmerso en Dios, un padre pío, una madre Teresa de Calcuta, al escuchar estas parábolas que escuchamos nosotros, encuentran una profundidad y una riqueza infinita. Muchos, al escucharla, al leerla, encuentran menos riquezas. ¿Pero por qué? Porque depende de la santidad del alma. Quien sea más santo, más fruto encontrará. Quien sea menos santo, menos entenderá. Por eso el Señor dice en algún momento: el que tenga oídos, que oiga. Y por eso, cuando vamos a acercarnos a las Sagradas Escrituras, a la Biblia, como haremos en estos programas, antes de abrirla, siempre, aunque sea una oración cortita, debemos pedirle al Espíritu Santo que nos inspire, porque ya sabemos, por otros programas que ustedes han escuchado, que esto no es un libro cualquiera, ni siquiera es un libro de solo sabiduría humana o de consejos santos, pero que han creado los hombres. Esto es palabra de Dios, palabra de Dios. Esto ha sido escrito, en definitiva, por el Espíritu Santo. El autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Por eso cada vez que abramos la Sagrada Escritura, tenemos que hacerlo con una gran emoción, con una gran alegría. ¿Qué me querrá decir Dios a mí ahora, en estos momentos? En estos momentos en que quizás estoy triste o estoy alegre, en que quizás tengo para comer o quizás no tengo nada para comer, en que tengo una desgracia familiar o tengo la alegría de una familia hermosa. No sé, cada uno se halla en la vida, en un momento, en una situación. Pero qué hermosa que es la Sagrada Escritura. ¡Qué maravillosa! Y ahí uno se da cuenta que es la palabra de Dios. Es como la lluvia, cae abundante sobre nuestros campos. Pero la toma un árbol, la toma una hortaliza, la toma un frutal, la toma un animal, la bebe un hombre. Es la misma agua, es la misma gracia de Dios, es la misma Sagrada Escritura, pero en cada uno produce efectos distintos. Benditos nosotros si somos como la tierra, que nos abrimos de par en par para que nos empape el agua de la gracia divina. Por eso qué lindo que es leer la Sagrada Escritura, aunque más no sea 2 o 3 minutos al día. Uno lee, cierra la Escritura y deja que a lo largo del día ese trocito de la palabra de Dios vaya trabajando. Seamos conscientes o inconscientes, la palabra de Dios va trabajando misteriosamente. Ya vamos a ver que el Señor la compara precisamente a una semilla sembrada por un hombre que va, duerme, come, se levanta y podríamos decir se despreocupa de la semilla. La semilla tiene fuerza en sí. La fuerza le viene de Dios. Por eso, mis queridos amigos, mucho entusiasmo, mucha alegría. Vamos a comenzar un camino hermoso, las parábolas de Cristo. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos revele, que nos destape, que nos descubra este misterio, que tengamos los ojos de la Virgen María, tan sencillos, tan profundos, pero sobre todo enamorados. No nos olvidemos que el amor ve mucho más que la inteligencia en las cosas de Dios. Pidámosle a la Virgencita de la Caridad que nos dé la caridad, el amor de su corazón, para que en cada parábola de Cristo sintamos la ternura y el amor de Dios. Que así sea, que Dios los bendiga mucho y la Virgencita los proteja. Han escuchado al Padre Jorge Gómez y su programa Las Parábolas de Nuestro Señor Jesucristo, Semillas de Misericordia. Amén.